Bueno, seguimos en la suerte estrechada. Momento de hablar con Mariano Quirós. Desde acá, Julio de Bonis. Mariano, te saluda. ¿Me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal, Mariano? Te voy a ceder el primer paso de la entrevista con Manuel Crespo, quien es nuestro especialista en literatura. Después, sobre el final, volverás a escuchar mi voz, pero ahora te hago esta introducción para que arranque Manuel. Muy bien, gracias. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Manuel, bueno, muy bien. Muchas gracias por recibirnos, a pesar de todos los líos de comunicación, de recibirnos en estas horas inhóspitas. Y justamente para hablar de tu novela, Río Negro, que nos ha gustado mucho acá. Está bien, me alegro. Bueno, en términos de, digamos, de simplemente para contarle a la gente, en términos de hacer una pequeña como sinopsis de la trama de la novela, la novela se llama Río Negro y trata sobre un padre y un hijo que quedan en la casa luego de que la mujer y madre se va por unos días. Lo que parece ser un relato de una relación muy disfuncional entre ellos desencadena en una espiral de enorme violencia, una especie de violencia muy insólita porque está cruzada por toda una serie como de elementos bastante extraños. Es una novela, una violencia como muy grotesca. Justamente por ahí la primera pregunta sería, Mariano, si ya habías trabajado a la violencia como recurso. No sé si es el tema de la novela, pero sí de alguna manera una especie de motor. Y nada, ¿qué te interesaba contar a partir de esta narración tan violenta? En realidad creo que así la cuestión violenta por la violencia misma, creo que no, que nunca se me había cruzado por la cabeza. Yo más que nada tampoco pienso que sea violencia en sí, sino más bien como una especie de humor o una humorada o algo como que se les empiece a ir de las manos a los personajes. Exacto. Y que, digamos, de ahí deriva esa violencia. Más que violencia me parece algo cómico, uh-huh. Una especie de comedia de absurdidad, si querés, porque los personajes no son personajes violentos, sino que esa violencia es la que le va surgiendo tal vez sin querer, creo, quiero creer. Claro, no, sí, por eso decía, digamos, una violencia insólita en el sentido que medio, de alguna manera, los personajes, no solo están el padre y el hijo, sino también está esa empleada totalmente extraña, bueno, la amiga, sí, del hijo que aparece ahí y termina teniendo un rol muy importante en la trama. Sí, simplemente para no contar ni revelar nada demasiado de la novela de la gente que pueda leerla a partir de esta conversación. Pero sí, digamos, ¿no? La violencia es como les ocurre y lo lleva. Me hace acordar mucho por ahí a violencias, a la utilización de la violencia, por ejemplo, en Tarantino o también en ciertas películas de terror donde el humor también se cruza mucho y la cosa termina siendo exagerada, ¿no? En el buen sentido. Justamente también otra cosa que ocurre, otro gran personaje de la novela es el río, es Resistencia. ¿Qué rol juega el paisaje, digamos, en tu novela? El río Negro en sí es un recurso de la naturaleza insoslayable de Resistencia, porque es lo que haría linda a Resistencia, que es una ciudad horrible, si el río ese no estuviera tan podrido. Hoy el río está, además de podrido, está rodeado tanto de una cierta pobreza y marginalidad como paradójicamente de familias y gente no ricachona, porque acá en Resistencia es imposible que alguien sea ricachón, pero sí, si querés, una especie de aristocracia medio absurda. Uh-huh. Y todo eso confluye en el río y junto con la podredumbre le da un marco que también termina siendo cómico, por lo menos a mí me parece cómico. No, es que definitivamente en tu novela está muy cruzada por el humor. Justamente lo que decís, esta palabra de pobredumbre, ¿no? Putrefacción. Me da la sensación que también la relación de ellos dos, de los dos personajes, dentro de lo que puede ser la relación dentro de un marco masculino, entre comillas, también está muy marcada por esta especie como de putrefacción. En ese sentido hay como una metáfora. ¿Qué nos puede decir de la relación de este padre y este hijo? Sí, eso también es otra cosa que me divirtió bastante, sobre todo para marcar la ineptitud, la incapacidad para adaptarse o para quererse del chico como del padre, que estén tan ausentes uno con respecto del otro, tan lejanos, que haya como una especie de abismo entre uno y el otro. Más que dramático, me pareció gracioso también. Y acentuar, al llevarlo al absurdo, esa distancia, que sea también la que termina siendo el motor de la violencia que viene después. Claro. ¿Por qué elegiste el punto de vista del padre? Digamos, por ahí es simplemente algo que se fue dando a medida que escribías, tampoco hay que sobreexplicar, digamos, pero en vez de la del hijo, digamos, ¿no? ¿Qué te daba el punto de vista del narrador respecto del otro? Probablemente el hecho de que había decidido que el personaje fuese un escritor, y un escritor, hablando en términos de edad, un tanto crepuscular. Que tomarlo del lado del hijo, nunca lo pensé, ni siquiera se me ocurrió, pero ahora que me preguntás, supongo que hubiese sido, y en ese tono me hubiese resultado medio imposible. Claro. Me hubiese salido algo, pienso, probablemente más tedioso, o quizás, viste, como esas películas argentinas que por ahí toman a los adolescentes y como protagonistas y salen cuestiones más como del desamparo de los jóvenes, de los adolescentes, qué sé yo, una cosa así Exacto, sí, digamos, no me iba a gustar a mí. De alguna manera también. En cambio, este es un personaje, un escritor, a mí me gusta mucho leer las historias con escritores. El personaje del escritor me gusta mucho. Y poder meter a un escritor en una situación así, en la cual su ineptitud quede plasmada, y que me salga medianamente bien, en cierto modo me enorgullecí de eso. Buenísimo. Mariano, te quería hacer una consulta. Me imagino. Sí. Por eso, como no me imagino, creo que vos me hagas imaginar. Acá hay todo, uno sabe, digamos, los lugares comunes en los cuales piensa de un escritor de ciudad, ¿no? El escritor yéndose a los cafés de la ciudad, volviendo para escribir, digamos, en sus casas largas horas. No sé, Manuel, si vos tenés otro estereotipo, que me haces alguna gesticula. No, sí, estaba diciendo algo. Pero en Chaco, digamos, me imagino que el proceso de escritura, el momento en que vos te das para escribir, debe ser distinto, debe ser diferente también la cantidad de eventos culturales que hay. Y quiero saber, digamos, cómo es tu vida, digamos, como escritor, con quién te puedes relacionar del ambiente allá, cómo haces, dónde elegís escribir, dónde buscás inspiración. Sí, mirá, Resistencia, la verdad que Resistencia es una ciudad bastante grande. No es Buenos Aires, pero es una ciudad bastante grande. Y en ese sentido, creo que los que vivimos en Resistencia tenemos la suerte de estar en una especie de punto medio. No es el interior del Chaco, quizás es la imagen más recurrente que en Buenos Aires puedan tener o imaginar de lo que es el interior del país. Pero Resistencia es una ciudad, lo único que tiene de diferente es que se respeta la siesta. Pero en sí es una ciudad bastante, tenés mucho movimiento cultural. Si algo caracteriza a Resistencia es que tiene un movimiento cultural muy interesante. Hay muchos escritores, tenemos la suerte de poder consumir tanta literatura que se haga en Buenos Aires como en el resto del mundo, como la literatura que se hace acá, que es tanto literatura buena como literatura de mierda, la que se puede hacer acá como la que se puede hacer en Buenos Aires. Sí, eso es universal, me parece. En ese sentido estamos bastante equilibrados, me parece. Qué bueno igual eso que contás, porque realmente creo que la gente en general desconoce por ahí que en Resistencia puede haber una gran movida de escritores, y me gusta que se sepa y me gusta que se conozcan las posibilidades que hay a lo largo y ancho del país. justamente. Sí, y está bueno, y no solo literariamente, hay mucho movimiento, tanto en plástica como en música, como en todas, y tenés de todo, por eso te decía, tenés de todo, tenés cosas que están buenas, hasta cosas que son realmente una porquería, pero que está bien que existan también, claro. La porquería tiene que existir. La porquería tiene que existir, es toda una definición. Mariano, la pregunta sí. Que te quería hacer viene un poco a colación de eso, tiene que ver más con vos como escritor, digamos, ¿no? Sí. Está esta especie como de denominación muy arbitraria de escritor regional, digamos, ¿no? ¿A vos qué te parece? ¿Cómo te la sacás de encima? Porque justamente me parece que tu novela, yo he tenido solo oportunidad de leer Río Negro, la novela sobre la que estamos hablando, me parece que justamente escapa totalmente a ese concepto, que viene muy de un centro que es de por sí muy arbitrario. Entonces, nada, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Sí, la verdad que no, tampoco me molesta que sea escritor regional, porque soy un escritor regional, pero sí, pero de la misma justamente lo que te decía hace un rato, tenemos la posibilidad de consumir diferentes literaturas, diferentes, incluso no solo literatura, cine también, uh-huh. Cine, música, etcétera, etcétera, que digamos, ya es muy difícil saber desde dónde escribe uno. Si bien yo escribo desde mi región, tengo la posibilidad de escribir con elementos foráneos, si quiero. Claro. Yo miro películas de Tarantino, yo leo, no sé, lo leo Alan Pauls, por decirte, uh-huh. Leo Jean Echenoz, por decirte un francés, leo Cormac McCarthy. Claro. Tenemos la posibilidad de consumir, si algo tiene bueno el capitalismo es la posibilidad de consumir hasta volverse adicto. Buenísimo. Para cerrar, Manuel. Hablando en chiste, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Mariano, bueno, no, en realidad justamente te decía esta cuestión de regionalismo en el sentido de que obviamente el escritor y su lugar están relacionados y tienen, se retroalimentan, digamos, ¿no? A mí lo que me interesaba preguntarte era esta cuestión de cuando se habla de un escritor regional, por lo general se está indicando que el escritor regional es un escritor fuera de Buenos Aires, lo cual, a mí, en mi entender, es un error, porque en definitiva el escritor porteño también vendría a ser un escritor regional. Claro, sí. En ese sentido, básicamente, si me querés contar a modo de cierre, en qué estás trabajando ahora y qué escritores estás leyendo, como para por ahí recomendar algún libro. Y para seguirle la huella, ¿sí? Un poco, para ver próximas influencias. Claro. Como no, sí, ahora estoy peleando con una novelita y media. Uh-huh. Una novelita y media. Que es donde me muevo mejor, que es con la novela antes que en el cuento, aunque me gusta mucho también escribir cuentos. Uh-huh. Tampoco quiero decir mucho porque como dijo el amigo Fowell, novela de la que se habla, novela que no se escribe. Exacto. Y en eso soy bastante prejuicioso, así que lo único que me animo a decir es que estaría tocando en algún punto la masacre de Margarita Belén, que fue una masacre ocurrida aquí durante la dictadura. Mira. Y que por lo menos de la literatura no fue abordada, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Y leyendo estoy siempre, si de algo me van a gloria y no voy a ser humilde de las cosas que leo y de la cantidad que leo, en este momento estoy leyendo un libro muy lindo que se llama Los Malditos, uh-huh. que es una compilación hecha por Leila Guerrero, uh-huh. Guerreiro, de perfiles de autores de los que uno llama malditos, tipos que se han muerto por enfermedad de sí mismo. Los hombres de la absenta, ¿no? ¿Cómo? Los hombres de la absenta, entre otras cuestiones, ¿no? Una cosa así, exactamente. Mira. Y a la vez yo siempre recomiendo a dos grandes autores de la región, ya que estamos hablando de la región, que uno es chaqueño y el otro formoseño. El chaqueño se llama Miguel Ángel Molfino, que tiene una novela impresionante que se llama Monstruo Perfecto. ¿Monstruo Perfecto? ¿Molfino se llama? Monstruo Perfecto. Y Orlando Van Bream, que es formoseño, y que son en algún punto mis maestros literarios, con los que las personas con las que me encanta hablar y con las que aprendo, además de otros dos grandes amigos escritores que son Germán Parmetler y Pablo Blatt, uh-huh. y que yo creo que son los tipos que más saben de literatura en el mundo, o sea que puedo exagerar. Sí, puede exagerar, está habilitado. Gracias. Háblame de tu aldea y hablarás del mundo, de modo tal que nada. Le agradecemos a Mariano el contacto. Mariano, se nos está acabando el programa, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Mariano, muchísimas gracias. Un abrazo gracias, grande y muchas gracias a ustedes. Muy bien. Ha pasado Mariano Quiroz en La Suerte Estrechada.